Nacional que agrietó la dictadura de Onganía y la figura de Agustín Tosco. Las fotos, la marcha de los diarios, que salían en los diarios, los comentarios. Era imposible yo que por esa época y a esa edad comprendiera en toda la profundidad y en toda la dimensión quién era Tosco. Sin embargo, lo que puedo relatarles es que todo eso me impulsó a decidirme a ser parte de alguna manera de aquellos hechos que habían modificado la historia y Tosco y el Cordobazo lo habían logrado más que muchas semanas o en los primeros años de escuchar en mi casa comentarios de actividades y hechos políticos. Bueno, esto es lo que le puedo contar. Fue una cuestión que nos marcó a toda esa generación. Un abrazo grande para todas y todos. Bueno, realmente los hechos del pasado dejan una marca, como nos decía Víctor Heredia, en este presente que estamos ahora atravesando. Gracias, gracias al testimonio de este compañero de recién que tan generosamente quiso participar. Le pedimos, por supuesto, y quiso participar. La censura, el arma poderosa de los hegemónicos, despiadados que solo vieron poder e interés económico, muerte y dolor fueron sus banderas. Así es, y lamentablemente siguen reinando en gran parte de nuestra América. Vamos a un aviso y volvemos. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. De acá porque somos, estamos y pertenecemos. Y para allá porque allá tienen que saberlo. De acá para allá, los sábados de 2 a 13. Por Radiográfica. Lógico. Todos los sábados a la tarde, escucha Causas y Azares. Entrevistas y análisis para reflexionar juntos la realidad nacional e internacional. Causas y Azares. Todos los sábados de 14 a 15. Con Martín Porto, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti por Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Este domingo, 8 de noviembre, a las 18 horas, a través de la web Vivamos Cultura, van a poder disfrutar del show de Adriana en el ciclo Luz, Cámara, Música. El ciclo de shows en el auditorio presenta a una de las artistas infantiles más populares de Argentina. En su espectáculo, Adriana invita a visitar a un intrigante universo mágico. Junto a personajes como Timoteo, Point Point, El Sapo de los Chicos, La Zapa Pepa, entre otros, propone un recorrido por las canciones favoritas de su multitudinaria platea familiar. ¿Te lo vas a perder? ¿Dónde verlo? vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta la desfinanciación y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos, el que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer? Porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Esta canción se llama El Legado, fue creada una canción para la educación, comienza... fue creada en un paro nacional estudiantil por el déficit de las instituciones de educación superior y varios estudiantes se han manifestado a través de sus talentos. Construyeron esta canción que se llama El Legado, composición y letra a cargo de Juan Pablo Peláez, música por Juan Pablo Peláez y Marco Daniel Rodríguez. Los invito a que vean el video porque es muy emotivo. Y también es muy emotivo lo que nos dice Graciela, que fue muy emotivo el primer bloque y que nadie se movía del estadio en Mar del Plata a pesar del frío y de la lluvia. Nos cuenta Graciela y nos dice respecto del bloque anterior. En este bloque comenzamos con el tema de la educación. Bueno, mira, hay unas siglas, Daniel, que no las tengo claras. ¿De qué pasamos y a qué vamos ahora con las siglas? Bueno, pasamos del aislamiento, el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos al DISPO, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Del ASPO al DISPO, me dice Graciela. Lo tomé por sorpresa, Daniel, con la pregunta. Y yo no me acordaba. Así que, bueno, como Daniel siempre me salva, esta vez no pude empistar. Menos mal que tenemos a nuestros oyentes que nos soplan. Bueno, me pongo seria. DISPO, nada. No hay DISPO. Yo ayer tuve que salir, perdón que lo haga autorreferencial. La calle de Villa del Parque, como dice mi amiga Graciela, aparece el día anterior al 25 de diciembre. No, no hay distanciamiento, no es verdad lo que están diciendo, es mentira. Nos mienten en la cara. Y perdón que no me gusta ser tan vehemente. Dicen las cosas en los medios, y cuando digo esto hablo en general. ¿Cómo puede ser que nos digan que confían en nosotros cuando yo estoy viendo en la calle lo que está pasando en las veredas, no solo en la calle? Vamos a traer aquí a algo coherente, a un testimonio coherente, que es Emma Farina, que nos va a empezar a contar qué está pasando con la educación en la ciudad de Buenos Aires. Por favor, y Marcela me dice que allá en Chipoleti tampoco hay distanciamiento, ni ASPO ni DISPO. Así que bueno, me parece que nos están mintiendo. Vamos a escuchar el primero de Emma. Rita. Los trabajadores y trabajadoras de la educación del gobierno de la ciudad venimos recibiendo el destrato por parte del gobierno de Larreta y Acuña desde el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio. no solo que no garantizaron la conectividad y el equipamiento para la comunidad educativa, sino que desde hace meses están insistiendo con una vuelta a la presencialidad en los edificios escolares. Pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar. Y sí, recibimos destrato. Eso es algo que ha caracterizado este tiempo. Y en el destrato también está que primero se dice una cosa, que después se dice otra, que después hay un comunicado, porque lo que les queremos contar es que oficialmente las escuelas no han recibido nada. La primer cosa que han dicho ayer, que tiene que ver con este distanciamiento, con este avance que ha tenido el AMBA en la disminución de los casos, que eso sí es verdad, las noticias las recibimos por la televisión. Los docentes no nos enteramos hasta que la televisión nos comunica. Y me parece que así no es. Vamos a seguir escuchando. Ahí tengo a Marcela que me está queriendo escribir algo, pero todavía no me llega, Marcela. No lo puedo leer. Así que vamos con el segundo de Emma. Con la aprobación del Gobierno Nacional desde hace 3 semanas, el Gobierno de la Ciudad ha convocado a clases presenciales a los alumnos y alumnas de los últimos años de la escuela media y de la escuela primaria. Financiando a los que desangran nuestra tierra, ¿acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero? Pregunta, dice Marcela. ¿Cuándo le importó el cuidado a los gobiernos pro y la educación y la salud? No mientan, dice Marcela, por favor, que los niños y las niñas escuchan. Ayer estaba dando vuelta por internet una foto de una nena sola. Me extraña que no sé si esta foto es tan real, porque está dentro de un aula una niña sola. Pero tal vez no sea tan cierta, porque si es una foto real, tiene que ser una foto afuera. Pero bueno, pensando en que puede ir un solo niño a la burbuja, ¿eso es la revinculación? Preguntamos. Seguimos escuchando a Emma. Con una concurrencia muy baja, donde no se exceden los 3 o 4 estudiantes por grupo, el experimento de las burbujas propuesto por el gobierno de la ciudad va camino al fracaso. Más allá de eso, y teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo, ya se han confirmado 6 casos de trabajadores y trabajadoras de la educación contagiados por COVID-19. Ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación. Sí, lo que decía recién Emma tiene toda la razón. Hay varias escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se han producido contagios de COVID y el gobierno de la Ciudad Autónoma no lo dice. Sigue mintiendo. No lo dice el gobierno de la ciudad y no lo dicen los medios tampoco, ¿no? Los medios que le dan voz al gobierno, pero tampoco lo dicen. No hay quien se haga eco de estas situaciones. No hemos hecho un relevamiento para saber cómo están esos compañeros de la educación que se han contagiado. Emma lo vuelve a traer hoy. Nosotros lo tratamos la semana pasada, ¿verdad, Dani? Así es, y vamos a tratar de averiguar para la próxima semana. Otra mentira, dice Marcela, otra política que fracasa. A mí lo que me llamó la atención, que por suerte una periodista sí lo aclaró, es que comienzan las clases presenciales. No es así, o por lo menos no era lo que nosotros veníamos sabiendo. Hay actividades deportivas, recreativas al aire libre, en burbujas. Esto sí, las directoras estuvieron armando protocolos internos, por decirlo de alguna manera, donde hacen presente a los docentes, distintos docentes, de acuerdo a la cantidad de niños y niñas y de las distintas edades que vienen, se tienen que presentar para trabajar en burbujas. Algunas experiencias muestran que hay familias que no, porque nosotros le hemos dicho que no lo hagan, deciden no mandar a sus hijos. Vamos a seguir escuchando a Emma. Acá dice Marcela, niños protocolarizados. Hay pobres mis infancias, dice Marcela. Vamos a escuchar a Emma a ver qué nos dice. La puesta en escena que intenta instalar el gobierno de la ciudad con una supuesta vuelta a clases, cuando los docentes venimos trabajando desde marzo, no se reduce más que al marketing político que ya nos tiene acostumbrados. Pequeño, siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que... Mientras terminamos de hacer esta nota, los trabajadores de la educación de la ciudad de Buenos Aires nos enteramos a través de los canales de televisión que pareciera que el lunes vuelven todos los grados a las aulas. Y digo pareciera porque aún no hay información oficial, pero sí la han filtrado a los medios. Una vez más, los trabajadores y trabajadoras de la educación, rehenes de la información y de las decisiones del gobierno de la ciudad, que no las informa por vía jerárquica, ni se lo avisa a la comunidad educativa. Vuelven a elegir los grandes canales de televisión. En el medio